quiero a ti. Tú serás la dueña de mi corazón. Y a seguir bailando. Pasamos juntos los dos, yo jamás me olvidaré. Recordaré tu dulce mirar, linda muchachita, yo te quiero a ti.